Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diabolus y Música, capítulo número 16 del Intervalo del Diablo. Muy buenas noches. Jueves 14 de noviembre, 2019 el año. ¿Algo más? 2019, ¿algo más? Bueno, pareces la mina del... Estoy así. Se vive bolsa. Así y no puedo bajar. Un noticiero, sí, palo y ahí. Y a miércoles. Si querés. Bienvenida a la vida. Claro. Esto es así. Bueno, pero guarda que corre, te vas a pegar un palo. Y no, pero te vas a llevar la pared puesta, Richard, así. Bueno, así que. Sí, tranqui. Y eso que estoy sin tóxico ni ninguna porquería de esa que se podría, ven en los barrios bajos. No sé, yo no pondría las manos en el no, fuego. No, tengo alergia, tengo un ataque de alergia fenomenal, terrible. Le dicen alergia ahora, ¿viste? Sí, voy a ver si con la birra bajo un toque. Claro. Bueno, claro. La verdad que me sorprenden acá los invitados, re puntuales. Pero son los primeros que caen antes de... ¿Vinieron bañaditos? No, no, la working también el cayó, otro día vino cuando estuvo, que era fue manager de Nepal. Ah, Tato, claro, de Betac, sí. Llegó una hora antes, así que... Pero bueno, ya que estamos... Pero ya se habían tomado una cerveza, o sea, no es que vino al programa. Vino a verte a vos, sí, y fue una charla, bueno, de amigos, una clase de historia. Al chino fuimos. Fueron al chino. A otro lado no fuimos porque estábamos, ya teníamos que... Ya tenía, ya no les daba, porque claro, si no estarían los tres en un bar. Bienvenidos, claro, entonces a estas dos poderosas voces del death metal nacional. Salude, amigo. Buenas noches, Gabriel El Podri, de Bloodfiend. Cristian Rodríguez de Avernal. ¡Qué grande! Bienvenidos, chicos. Realmente un gustazo tenerlos acá. Como siempre, la excusa es, bueno, van a tocar, vamos a invitarlos, charlemos. Pero podrían venir en cualquier momento del año, que igual le íbamos a pasar bien. Dos bandas que están... En realidad, hay una que es media vaga, pero tiene un porqué, una explicación de que por qué no toca tanto. Que en realidad se quieren convertir en banda de culto, ¿no? Porque, wow, toca Bloodfiend una vez cada dos años, banda de culto. Bueno, en cambio, Cristian no es el obrero. Cristian es un obrero de la obrero música del metal. Claro, y los trajiste juntos como pesado, para mostrar una punta y la otra, y decir, mirá, ellos tocan cada dos años, ellos tocan cada dos días, así, no, de una. Es un tema logístico. Son dos muy buenos exponentes de lo que es el arte pesado, de música pesada extrema. Y estábamos charlando recién y recordando porque Cristian hace ya tu banda, tiene 20. Y desde el 93, así que 20. Sacar la cuenta, yo ya no puedo pensar más. 26, estamos ahí. Un montón de años, ya pasaron los 20 como años. Muchos. 26. Es demasiado. Así que fíjate, es joven. Imagínate cuando arrancó. Wow, y el Podri también con el proyecto Bloodfiend. Ya tiene. Bloodfiend 10. 10 años. 10 para 11 ya. 10 para 11. 10 para 11. Pero bueno, somos todos también. Sí, sí, todo de la vieja escuela. Tenés un batero hiperquinético que no se puede quedar sentado y tocan 15 el bandas. El hombre de las mil bandas. Pero bueno, la excusa, como decíamos, es que este sábado se van a estar presentando en una fecha que están promocionando bastante en las redes. No hace mucho tiempo estuvo acá Diego, Ora Pro Nobis, presentando a la banda y comentó que tenía mucha expectativa por esta fecha porque el cartel es buenísimo. Y una cuarta banda. Lo Bruto. Lo Bruto. también es la banda más nueva, sí. Pero también death metal. Death metal muy pesado, tienen dos disquitos también ahí. Sí, que de es hecho la... al bajista yo lo conozco de cuando yo estaba en el turno, que los invité a tocar, él tocaba en una banda llamada Demon Flesh. Ah, sí. Que también, por allá por los 90, también tocaban con nosotros. Bueno. Acá en La Voz del Podrido tenemos una. Está 10 años con Bloodfin, pero él tuvo otro proyecto anterior. 10 años antes. In Eternum, proyecto Doom, ahí donde yo te conocí hace bocha. Y ahí nos conocimos. Yo te conocí también. Qué bárbaro, ¿no? Esto termina siendo una gran ahora familia siempre. Estábamos hablando con Cristian y nos conocimos también por en allá esa por época, el 98. In Eternum. A los principios, sí, por el 98, por ahí, que ensayábamos en la misma sala, compartíamos sala con ellos y... Cuando era chévere y In Eternum. Era chévere. Éramos purretes. Bueno, más que palabras, anécdotas que vamos a ir transcurriendo, acá vamos a escuchar algo de la música de los muchachos. A ver qué disco está cargado para arrancar musicalmente y acomodarnos los calzones. ¿Cualquiera? Bueno, ilustre nomás, tire, lo que venga. Lord. Estás escuchando Diabolos y Música, aquí por Oxy Radio. Bueno, arrancamos musicalmente este nuevo capítulo de Diabolos y Música, el intervalo del diablo. Este capítulo número 16. Arrancamos musicalmente con Bloodfin. El tema es Corrupted, ¿no? Exacto. ¿De qué viejito, trabajo? Del primero. Del primero. Under Rival Command. Exactamente, yo sabía que te estaba probando nada más. Tranquilo. Todavía me da. Alguna me queda. Ah, pues no lo sos como Abad que tenés que leer las letras. No sé. Por favor, no hablemos del tema. A veces alguna puede ser. Teleprompter. No me da para teleprompter, no. De última me da para darle a uno que me va ya pasando los papeles con la mano. Celu, así. Algún alma caritativa, por favor, te quedas ahí la hora y pico. Bueno, y Cristian, este año sacaron un EP digital, ¿no? O sea, un tema como a modo de single, ¿no? Sí, el año pasado en realidad. ¿El año pasado fue? A ver, no sé si. No, en 2017 salió. El single. El single de León de los Gusanos. 17, sí, lo tengo así anotado. Pasaron ya casi dos años. Estaba probando. Eso es la alergia. ¿Viste? Sí, no, la alergia me anula, más del medio del cerebro lo tengo anulado. Se tiene muy fastidioso. Sí, mal. ¿Por qué la idea de hacer el single digital? Mira, primero. Que es como, veo que es una modalidad o que todas las bandas. Sí. Eso lo entiendo porque es más fácil. Lo armás, pum, arriba, difusión. Es eso, fue eso. Tener un tema. Que en realidad nos sugirieron hacer la cortina de Tiempos Violentos. Sí. Entonces dijimos, no vamos a meter un tema que se llame Tiempo Violento. Hagamos un tema que incluya la frase y ahí tenés tu cortina. Ajá. Y de paso nos venía bien para sacar algo nuevo, algo al toque. Sí. El disco había salido un año antes, pero nosotros ya veníamos laburando en ese disco un año antes. Claro, claro. Así que... ¿Pero solo compusieron esto o ya que estaban, armaron algo, fueron quedando cosas sueltas? No, estaba el tema, se hizo el tema para eso directamente, se pensó para eso. Y de paso queríamos testear, como habíamos con La Quimera de la Perfección, que es el último full álbum, sí. Habíamos probado mandarlo a mezclar afuera, hicimos mezcla y mastering en Canadá. Y este en Suecia. Rain City. Y este lo hicimos en Suecia, nos queríamos sacar la vena de hacer un tema con. Y típico de banda de death metal. De Suecia. Pero ¿quién lo mezcló? Thomas Cosberg. Ah, el mismo Thomas, sí. Sí. Bien. Entonces. Lo hablamos directamente con él en realidad. Sí. Y. Me acuerdo que fue. El sueño del pibe. Sí, creo que nos costó 70 euros la. Claro. Que lo mezcle y lo masterice. Ajá. En ese momento era casi lo mismo que nos gastábamos acá. O sea, por un tema era la misma guita. Sí. Así que nada, era sacarse la vena y probar de hacer algo con lo mismo que mezclaba Entomb, Dismember, Baby y toda la. Más allá de del resultado, si vos ya tenías un laburo hecho, sí. Mezclado y masterizado afuera, sí. Pero en otra parte del mundo, ¿qué comparación sacaste? Y no tiene nada que ver uno trabajo. No tienen nada que ver. O sea, es como que el audio de Thomas es como más orgánico, por decir, no sé, medio. Y lo del canadiense es una. ¿No está hablando el fan ahí? Y no, me gusta, honestamente me gusta más el del canadiense. Sí. O sea, el audio me gustó más como quedó. Está como perfectito. Claro, se entiende todo perfecto. En el otro se entiende todo perfecto también en el tema que probamos. Pero hay un plus. Pero sí, no sé, hay algo como que le da una. Tiene una gordura el tema que. Maldad. No sé, está bueno. Tiene esa maldad. Será la mano sueca. La mano del tipo. Yo creo que con él, si pudiéramos hacer un disco estando con él ahí, puede salir una bomba. Una cosa tremenda. O sea, pensé que iba a ser una bocha de plata. No, también. Puede estar buenísimo. Hoy está con el cambio, puede ser. Con el cambio nos va a salir, sí. Pero en ese sentido a nosotros nos ha pasado también con los artes de tapa. O sea, más allá de que el arte de tapa después. Es algo que lo financia el sello, poner así, pero el arte de tapa del último disco, Damnation, también que lo hizo un artista sueco sí. Que labura con Paganizer, con Entrails, y en ese momento salía relativamente lo mismo que te podía cobrar. Claro. Por acá todo, viste, y el tipo cuando le dimos la idea, cuando lo vimos, dijimos, la puta madre, mirá lo que hizo el tipo este, viste. Pero eran otros tiempos, en esos tiempos, viste, capaz el cambio no nos mataba tanto y no había tanta. Sí, bueno, pero es la... Pero está todo imposible. Es la montaña rusa en la que vivimos, ¿no es cierto? Sí, arriba, sí. Abajo, arriba, abajo, en el medio un ratito, son segundos en el medio para hacer este tipo de cosas y volvemos a caer... ¡pum! Desde que tengo memoria. Sí. Arriba. Sí. No, olvídate. Es verdad, Argentina. Somos la generación que somos, viste, llamándote. Sí, es culpa de todos nosotros. A ver, votamos para un lado, después nos pudrimos, votamos para el otro, después nos pudrimos, votamos pero otro país. No, así venimos. No se conoce otra cosa, es como que es lo normal, ¿entendés? Ya saben. Sí. Ah, ¿qué? ¿Inflación? ¿Y qué me vas a explicar? Claro, ¿qué me querés enseñar? Subía el dólar y... Ese es el problema, ya estamos todos acostumbrados. Mi vieja ya no nos sorprende nada. ¿Qué me va a decir a mí? Ya hay nada que te sorprenda, claro. Ya hay nada que te sorprenda. Sí. Ahí está el gran problema. Aprovechemos a ver si nos sorprendemos con este trabajo de Avernal mezclado Made in Sweden. El tema es El Edén de los Gusanos, en formato digital, lo encuentran para descargarlo en las redes, ¿no es cierto? Sí. Está muy ahí, bien. También está para escucharlo en YouTube y Bandcamp también y todo Bandcamp, eso, ¿no? Sí. Listo, vamos con Avernal entonces. Y la mezcla del sueco. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así sonaba entonces Avernal, el EP digital, o el single digital, o como le quieran llamar. Avernal. El tema. Lo último de Avernal en estudios que próximamente van a estar laburando una nueva producción, ¿no es cierto? Sí, ya estamos ahí, ya tenemos el disco completo, hay que entrar a grabar. Así que era un poco la idea sacarnos esta fecha que tenemos por delante y después ya meternos a... La próxima fecha es sábado, este sábado 16 de noviembre, acá junto a... Nos damos el gusto. Amigos. ¿Cómo se llama el lugar? El Emergente. El Emergente de la calle Gallo. No, es el de Gallo. Acuña de Figueroa, 1030. Cerca de Avenida Córdoba. A una cuadra de Córdoba. Es Acuña de Figueroa, 1030, entre Rocamora y Lavalle. Es Almagro. Estamos hablando de medianoche más o menos para ir a ver a la banda. A las 12 se da puerta. Y estaban vendiendo una entrada anticipada, ¿no? Sí. ¿Todavía la pueden conseguir? Puede hasta el mismo sábado, se puede conseguir anticipada en American Tattoo hasta las 8 de la noche. ¿Por internet? Por internet, se puede sacar por la aplicación llamada Eventbrite. Y también nos pueden escribir a nosotros. A las bandas, directamente. O por mail a Avernal. Y hay una lista para anticipadas, que nombre y apellido, con otro valor. En puerta, y pagan 300, en puerta. 300 mangos, el día del show en puerta va a estar 400. Perfecto. Y nada, saldar una cuenta que con los chicos teníamos. Y hace mucha gente ya preguntaba cuándo van a tocar, aparte, sí. Ya te digo, nos conocemos de toda la vida casi, con Cristian hace 20 años que... Bueno, nos conocemos, pero tampoco tienen 25, muchachos. No. El doble. Eso estuvo de más. Bueno, ese comentario estuvo re mal. Estás re ácido hoy. Lo tuyo. Pero no, va a ser una fecha, va a ser una linda fecha. El cartel de bandas es buenísimo. Aparte, el lugar. ¿No han coincidido en otras fechas ustedes? Hemos coincidido cuando yo estaba en otra banda. Pero no con esta formación, no en esta banda. De hecho, Walter, el guitarrista, fue guitarrista de Avernal. Así que, pero todo, somos no, todos mismos en una pronovia. Está Diego que estaba en Perpetua. O sea que no han coincidido con esta formación, pero sí con otras cosas. Se encuentra una que hace, che, vamos a tocar allá, sí. Olvídate, bueno. De hecho, con él nos conocemos de cuando ensayamos, él en su banda, yo en la mía, en la misma sala de ensayo. La sala de ensayo que tenía el Pato Strum. Hay que sacar la cuenta, te conozco hace tantos litros de cerveza. Claro, más o menos. Bluefin también fue una banda que siempre grabó y tuvo material nuevo disponible. Y ahora va a haber más. Lo último es el EP 10 años. El EP 10 años que salió hace un poquito, hace unos meses. Y ahora ya estamos, cuando se grabó eso, la última vez que estuvo Walter acá, el guitarrista nuestro, estaba viviendo en Comodoro Rivadavia. Fue en febrero que tocamos con Venom Inc. y Morbo Satán y grabamos. La idea era sacar un disco por los 10 años. Pero bueno, se ensayó y salió material para tirar para arriba, así que salió el EP por los 10 años. Ahora ya se están metiendo el disco nuevo que saldrá a mitad del año que viene. A través del sello está 10 años de Disembodiment. Y a través de Disembodiment va a salir el disco nuevo que saldrá a mitad de año. Ya está grabado. Ahora falta, se están metiendo el bajo. Y después tendré que encargarme, me tocará el turno a mí de meter las voces. Y después, durante este año, también va a salir un split con Ruin, que es la banda de Mike Abominator, un amigo nuestro que hace voces también con los chicos en Necronizer, que era el cantante de Gravehill y demás. Y va a salir en cassette, pero por el sello de él, allá de Estados Unidos. Perfecto. Así que acá nos llegarán contadas copias, pero bueno, es seguro. Un gusto que material circulando y dando vueltas por el mundo. Obvio. El EP tiene covers, tiene un par de covers. Dos. Y los temas, los son otros dos temas, temas nuevos, la intro y el primer tema. O sea, el tema uno es una intro y el segundo tema, esos son nuevos. Después, los dos temas siguientes son regrabados. Es uno del primer disco y uno del demo, que los grabamos completamente para esta ocasión con el sonido de hoy en día. Y después dos covers. ¿Y qué notas de diferente de las dos versiones? No sé, tienen un audio, puede ser distinto todo, pero después la esencia es la misma, o sea. Porque ustedes la afinación no la cambiaron, siempre se mantuvieron ahí. Pero capaz están no como más. Como ellos que estuvieron diferentes etapas, ¿no? Capaz están más limpios. Sí, pero la afinación siempre la misma. Siempre la misma. Siempre fue, afinamos en sí, todo igual grave. ¿Del día uno, sí? Desde el día uno. Ah, sí, mirá vos. El primer disco siempre ya era afinado en sí. Pero los temas regrabados, o sea, el sonido puede estar un poco más pulido con a lo que hoy en día está sonando la banda, porque ya te digo, uno era del demo. Claro. Y el otro era del primer disco. Que ahí tenían dos guitarras en el demo. Claro. Pero nos dijimos, vamos a regrabarlo, vamos a grabarlo de vuelta, estos dos temas que nos gustan. Y bueno, y metimos dos covers. Uno es uno que hacemos siempre en vivo, en Nihilis, en Tomber. Y después otro que salió, uno de los Misfits, que nosotros nunca fuimos a hacer un tema de una banda que no sea death metal, y claro. Pero ese tema de los Misfits, época Danzig, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Y la verdad que cuadraba con el estilo y quedó espectacular. La verdad que quedó buenísimo. Vamos a escuchar el segundo tema de este EP, Ravens Arrived. Ravens Arrived. Te iba a preguntar respecto a las letras, porque, o sea, que más o menos siempre mantenés la línea. Mirá, poética. Últimamente no escribo nada yo. ¿Ah, no? Para el disco anterior las escribió casi todas Fernando. Ajá. Y ahora, para este, el tema este Ravens también la escribió Fernando, el bajista. Ahora para el disco nuevo sí, ya me. Qué vagancia, la me volví a meter un. No, pasa que Fernando es un poeta. Tiene una cabeza para escribir. Pero no estás escribiendo porque no se te pinta, porque no tenés ganas, o porque el material de él surgió. La cabeza la tenés en otro lado, y si no te sale, en vez de escribir, y hay alguien al lado tuyo en la banda que de repente estás viendo que tiene unas ideas bárbaras, me corro un lado y lo dejo. Claro. ¿Por qué? Porque, claro. Porque yo soy el cantante, tengo que tener la exclusividad. No, o sea, y la verdad que Fer, cuando vino con las letras para el disco, desquiciadas, eran hermosamente por una porquería, y acá para el tema este hizo la letra él, y nada, terminó siendo un hitazo, la verdad, en el nivel de la estructura de la canción y demás. Y ahora para el disco nuevo sí voy a laburar un poco. Poquito, a ver si trabajamos, porque no, este país no lo saca adelante nadie. Vamos con el tema nuevo entonces. Lástima que no escribió el podre y la letra, pero está bien, no importa, lo vamos a celebrar, no igual importa. Ravens Arrive, Luxi. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era Bluefin de su EP, el tema que compusieron, Ravens Arrive, arribando los cuervos o algo así. Exactamente. Bien, respecto a lo que son las composiciones, ¿qué tal anduvo el disco, el último álbum en estudio? Hace un par de años, me acuerdo cuando me lo pasaste, ya lo primero lo habían subido completo a internet. Sí. Que me sorprendió porque de repente, antes de estar editado en físico, estaba disponible en internet. Sí. Pero también es una buena forma de medir si hay interés o no real por el disco, ¿no? Y mirá, en realidad fue como lo más, no sé, me pareció que era como que iba a tener mejor impacto el disco y que lo iban a poder escuchar en todas partes. Sí. Si primero lo poníamos en digital. Y de paso te da tiempo, por un lado te saca la manija de que ya querés que la gente escuche el material nuevo. Claro. Y por otro lado, te da tiempo a organizarte. Nosotros nos manejamos de forma independiente, no contamos con ningún sello por propia decisión. Sí. Queremos que el kiosco sea todo nuestro. Con lo difícil que eso resulta. Y claro, bueno, no, pero está bueno, resulta difícil, pero cada peso que entra es de la banda. Entonces la banda dispone de eso y hace lo que quiere y está bueno. No, pero así aparte que está buenísimo. O sea, nosotros en ese sentido, ojalá pudiéramos ponernos más con lo digital. Pasa que somos muy negados con la tecnología, bastante cavernícola. No tenemos Spotify, no Bandcamp. Claro. ¿Viste? Y cuando suben los discos, cuando los suben completos, los sube alguien que los compró, claro. Y todo. Nosotros, sí, ¿viste? Sí. No. Capaz que anda más ustedes con esos Walter, que, che, pero gracias. Viven en Comodoro Rivadavia y hay una conexión de internet de mierda allá. Claro. ¿Viste? Y después nosotros acá, para eso somos bastante cuadrados. Pero hoy en día yo creo que lo que hacen ellos está perfecto, porque aparte por eso bien la dije, gente hoy en día el que quiere el físico, o sea, él está en la, claro, en la punta, es la cara de la banda, el pero que quiere el físico lo va a buscar, o sea, así vaya a escuchar banda o no, no vas a vender menos discos físicos si sí sacaste antes en digital. Y hoy en día capaz es mejor que la gente ya lo haya degustado, ¿entendés? Y entonces dice, uy, sí, me buen gustó, criterio. Voy y lo compro. Es un buen criterio, porque ojo que están esos que se niegan, dicen no, subo un tema o un pedacito, lo corto, lo piso, lo edito. ¿Tiene sentido? No. Eso quizás. Así se manejaba en la discográfica en otros tiempos, hace 30 años atrás. Sí. Pero yo creo que mismo hoy en día que el mango, ponele, por lo menos acá en este país, a la gente le cuesta tanto. Sí. ¿Entendés? Capaz el pibe dice, no, a ver, primero lo quiero escuchar. Y una vez que lo escuchó, claro, ahí dice, sí, voy y me lo compro. Sí. Quiero tenerlo digital, pero bueno, ya sé que me gustó. Hoy en día, por lo menos acá, viste, con lo que cuesta. Y en el lapso del intermedio entre el digital y el físico, ¿qué te decía la gente? Te pedían el disco físico, todos. O sea, me escribieron una bocha. Y no es que no lo íbamos a sacar, sino que todavía faltaban terminar cosas, era otro paso, ¿viste? Era otro paso. Era, bueno, todo, mandar a fabricar también toma su tiempo. Y nosotros con esto fue, en cuanto tuvimos todo armado, presentamos la tapa, pero por ahí faltaba todo el diseño gráfico. O sea, claro. Ya teníamos la tapa, lo subimos, listo. Muy bien. Fue una manera de sacarnos de encima ya, en cuanto tenías el material caliente en la mano, hacer que la gente lo escuche. Igual lo hicimos, no es la primera vez que lo hacemos, porque con el disco anterior, Requiem para los Rebeldes, hicimos lo mismo. Sí. Y 6 meses después sacamos el disco físico y vendimos las 1000 copias que habíamos fabricado. Mirá no vos. Nos quedó nada. Mirá vos. Y bueno, ustedes como nunca paran de tocar, siempre tienen como se dice vulgarmente, un kiosco. Sí. Donde poder ofrecer esa mercadería, porque van al interior. Si no salís a tocar, no vendés los discos. O sea, es una consecuencia. Eso es medio así. Es o sea, una consecuencia. Hay que ir a tocar para vender el material, para acercárselo a la gente. Podés hacer toda la movida. La verdad que estamos honestamente medio, no sé si despreocupados, colgados, o que no nos da el tiempo tampoco, pero también nos piden mucho del interior, que quieren el disco y no lo tienen, no lo consiguen. Y a mí honestamente me da mucha paja hacer el laburo de ir al correo, mandárselo. Y no puedo, no lo puedo hacer porque también, o sea, tengo otro trabajo. Claro, claro. Obvio. Ustedes sí. laburan. Nosotros, bueno, en eso. En eso tenemos el sello. Nosotros, o sea, los discos los grabamos. Tercerizaron el trabajo. Los grabamos, claro. Pero, o sea, ya mirá, desde el. Nosotros, al segundo ensayo, creo, vino Daniel, que bueno, ya era amigo nuestro, lo conocemos. Y él estaba, todavía no estaba con la idea de arrancar el sello. Estaba por arrancarlo. Y así como vino al ensayo, dijo, bueno, yo lo voy a editar. Y a partir de ahí, o sea, la verdad que no tenemos más que agradecimiento con él, porque siempre con nosotros, los caprichos que hemos tenido, las cosas como las queremos, las hizo. Y a la vez nosotros también, que tenemos esa forma de que, viste, o sea, nos quita el peso de llevarlo acá. Sí, es una presión, y por lo claro. tanto sabemos que sí. el disco llega a todos lados. El primer disco, Under the Evil Command, también 1,000 copias que se editaron para hacer una banda nacional de metal extremo, ¿entendés? Y tan... tan, tan digamos, característico porque tan, está dentro de una línea. A una línea, claro. Se agotó hace 3 años. Tres años y pico se agotó. Del segundo disco de Blood Madness, también de las 1,000 copias, creo que deben quedar 20 copias. Sí. Pero bueno, eso también se ve que el sello, mucho al exterior, por eso no podemos ver que nos escriben de Europa, de Asia, de acá, de allá, y que tienen el disco. Y bueno, en eso es lo que nos ha beneficiado el tema del sello, ¿entendés? Y entonces de que llega a todos lados. En ese caso a nosotros, cuando alguien de una provincia, yo les digo, escribile al sello. Escribile al sello, todo, ¿entendés? Pero bueno, aparte por el tema logístico nuestro, que Walter vive a 2.000 kilómetros de donde vivimos los demás, entonces claro. por eso tocamos poco, que con el tiempo, ya te digo, nos fuimos acostumbrando. O sea, para nosotros ya es... se volvió natural. ¿Y los otros proyectos que tenían? Y con Walter, bueno, ellos, pues, los pibes tenían Necronizer, que creo que están grabando el disco, que canta Mike Abominator de Ruin. Sí. Y después yo con Walter, Destroy the Humans, nada, le dimos mecha. Y ahora, bueno, es como que estuvimos volcados mucho a Bluffy. No es que Destroy the Humans no exista, o sea, está. Sí, está de ahí. Hecho, hay temas que grabados que yo tendría que en algún momento ir a ponerle las voces, ponernos de acuerdo con Marcelo. El batero, que era el que tocaba la batería en Prion, que hoy está en bajista. Está tocando bajista. De Amethyst, ¿viste? Doom, está claro. más en eso. Pero está. O sea, está ahí. En cualquier momento. Adormecido, pero en cualquier momento. La idea es sacar un full álbum. Porque con claro. todo lo que grabamos, se sacaron 12 EP, 12 splits. Para una banda argentina logramos sacar un split con Agatocles. Y bueno, el paso siguiente del compilado lo mete todo adentro. Como claro. todo. Sí, en un momento dijimos, vamos a meter los 12 splits y los 12 P todos juntos y sacamos un disco. Pero no, queremos hacer un disco todo con material nuevo. Cristian, elegiste un tema del álbum que estábamos hablando recién para escuchar. Y de La Quimera de la Perfección y el tema 1, ahí El Profeta y la Carroña. Que abre. Que contame un poquito del tema ese, la letra y esas cosas. Vos que sí que las escribís. Vos escribís la letra, ¿no? Yo escribo las letras. Sí, yo escribo las letras. Y son todos mis flashes ahí. Lo que tiene de bueno es que puedo decir lo que quiero. Voy variando y escribiendo diferente, pero te digo lo mismo, pero de forma diferente. ¿Te claro. pones a escribir cuando tenés que sacar un material o sale y tenés ahí no, el material? Generalmente voy escribiendo, siempre. Siempre escribiendo. O sea, yo tengo mi cuadernito que lo tengo acá en la mochila. Y o sea, que te saques el celular, pero no el cuadernito. O anoto en el celular ideas, conceptos y después voy desarrollando. Con La Quimera lo que me pasó fue muy loco porque nosotros habíamos sacado un disco, Requiem para los Rebeldes, que hablaba todo sobre historia argentina. Dice parte 1, en algún momento va a haber una parte 2. Bueno, yo estaba escribiendo la parte 2 y perdí el libro con todas las letras. No, por eso te estando digo. De gira con The Killing. Así que, no sé, fue un boicot de The Killing, me parece. Seguro de ellos lo tiene. No, perdí el cuaderno y cuando volví acá teníamos que ya arrancar a laburar en el disco nuevo y yo me lo tomé como una señal. Yo tengo así como... Sí, es sí. cosa medio esotérica que... Que bueno, tengo, me gusta mucho todo eso. Y se sí. perdió la papeleta. Y bueno, se perdió, ya está. Se perdió, hay que arrancar de vuelta. Y arranqué con un disco que es muy diferente a lo que tenía escrito para el otro. Pero bien, viste. Me vino bien, fue positivo. Pero las cosas suceden por algo siempre. Exactamente. Sí. Bien, entonces vamos a descubrir este tema por primera vez en El Intervalo del Diablo. A Bernal, preséntalo. El Profeta y la Carroña. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso, así abría el trabajo de Avernal, el último álbum full en estudios de Avernal, que podemos decir que seguimos la misma línea musical con el próximo trabajo, o es lo que... No, más o menos. Musicalmente tiene, sí, podría decirse que sí. En las letras cambió un poco, está más acorde a los tiempos que corren. Ya creo que con el tema del Edén de los Gusanos, ahí sí. Ya mostramos un poquito el vuelco por el lado de la lírica, ¿no? Ajá. Musicalmente respeta más o menos lo que viene siendo el último disco. No es igual, pero tampoco es que estemos inventando. Ustedes también, Bluefin se mantuvo siempre dentro de los carriles del death metal de Escandinavia, sí. Digamos. Sí, creo que con el... Lo no, que no sé, escuchamos. A nosotros todo el mundo, que el death metal. Sí, en los principios podía ser que sonara muy de ese estilo, o sea. Yo creo que hoy en día Bluefin es como que igualmente dentro de la poca variabilidad que puede haber dentro del estilo, o sea, logramos el sonido, ¿no? Pero creo que es una amalgama, o sea, creo que hoy en día en Bluefin puedes escuchar desde cosas que tienen que ver más con Autopsy o con metal de americano del estilo de Masacre y demás. Pero el último, yo creo que que muchos lados lo dijeron, el último disco, Damnation, que es el tercero, es como que involucionó un poco con respecto al segundo, es como que dijimos, vamos a ensuciar la... Más cuadrado, como le decimos. No, cuadrado no, o sea, porque... Más básico, más simple. Hubo un tema de hubo más laburo en la composición y en la producción, pero el sonido es como que... Más sucio. Sí, terminó... Más sucio, más rasposo, más podrido. Sucio, exactamente. Y ahora el disco nuevo... va a seguir la línea del sonido del EP. La línea del sonido del EP, ponele el tema nuevo que pasaste hace un rato, el Rave, sí. Arrive, ese es el sonido, el audio. Nosotros siempre apuntamos a la canción. Nos gusta el estribillo, la estrofa, que te quede en la cabeza. Pero va a estar bastante laburado el próximo disco. Ah. Y le vamos a dar un poco más de bola a los instrumentos. No es que nunca se la dimos, o sea, en el sentido de que se va a notar. Loco, van a ser progresivos. Yo te iba a decir. Progresivo jamás. Progresivo jamás. Pero no, o sea. Está buscando la quinta pata al gato. Resaltar todo lo que se fue armando durante todos estos años. O sea. Pero el audio en sí y todo va a ser línea del EP, pero siempre siguiendo la línea nuestra, o sea, lo que hacemos nosotros la idea es básica, sabemos para qué lado ir y no le damos demasiadas vueltas, o sea, cuando, por eso va a estar bueno igual. Cuando entonces, un tema que no te gastes en palabras, que cuando un tema funciona, si no funciona lo tiramos a la mierda directamente, jamás nos ponemos a dar vueltas sobre algo que no funciona. Hay una banda muy buena en Suecia, escuchala, capaz que pueden sacar un Unleash, se llama. Unleash. Los conozco. No los tengo. Tuvimos a uno invitado en uno de los discos. Es verdad. Tuvimos al primer guitarrista invitado. Este sábado va a estar tocando también junto a Bernal Bluefin, Hora Pro Nobis, la banda de Diego. Bueno, ese es el tema de conocer los integrantes, porque siempre dice la banda de, o sea, la banda de Podrido, la banda de Cristian, bueno, ahora Pronovi, la banda de Diego, con su doom metal, digamos, clásico, tradicional. Vamos a escuchar ahora un tema de Hora Pronovi para que tengan una idea si no la conocen y si les interesa hacerse. Bueno, ¿te gustó Bluefin? ¿Te gustó Bernal? Andá. ¿Te gustó Bluefin o al revés? Andá, igual. Andá. Sí, andá. Sí. Y ya te digo, la idea, como siempre, es la puerta se abrirá a 11:30, 12, pero después la idea es que la gente no empiece. ¿Y a qué hora toca? Que la gente vaya y vaya a disfrutar y a ver todo. Porque aparte, eso no lo, capaz no lo saben ellos. Va a haber una Va a haber exposición de flashes de tatú, ajá, va a haber algunos cuadros también para estar ahí, también entre banda y banda pueden... Va a haber estatus. Va a haber una feria importante porque va a haber discos de todas las bandas que van a tocar, bien, remeras... Pero la idea, viste, es que la gente vaya y vea todas las bandas, o sea, que vaya, ay, desde el principio... Y disfrute todo el show, que para eso se armó, ¿no? Matanza hizo la semana pasada, la anterior, no me acuerdo, hizo una fecha, tocaron ellos solos ahí en Gallo, pero hizo toda una puesta en escena y toda una propuesta más artística, más allá de lo que iban a tocar, y estuvo buenísimo, porque tenías una puesta en escena dramática, porque estuvo un literato hablando un montón de tiempo sobre lo que ellos iban a cantar, lo que iban a tocar, y después tocaron. Y de verdad se armó un clima tremendo, muchísimo, sí, más artístico que solo la banda tocando. Claro, claro. Que bueno. Hay que darle una vuelta de rosca también como para que sea más atractivo el show, que no sea el mero recital, ¿no? Sí, sí. Por eso ahora vamos a escuchar Hora Pro Nobis desde su demo. El tema es One More Close in Red. Hora Pro Nobis. Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así sonaba la banda de Diego, Ora Pro Nobis, Doom Metal, banda que está dentro del cartel de este próximo sábado, junto a Bernal, Bloodfin y Lo Bruto. Repetime la dirección. Acuña de Figueroa. Francisco Acuña de Figueroa, 1030, entre Rocamora y Lavalle, es a una cuadra de Avenida Córdoba. De Córdoba, es Almagro. Es fácil de llegar. Medianoche están tocando las bandas, arranca, no se pierdan porque yo creo que este tipo de bandas y muchas otras más, en su flyer tienen que agregar abajo chiquito, véanlos antes que mueran. Sí. No, aparte lo bueno también es el lugar donde se hace. El lugar tiene, está muy bueno, está muy bueno. Yo las fechas que vi ahí, todas sonaron bien, así que ustedes que tienen sonido grueso. Y aparte lo modificaron hace poco y arreglaron la sala está re buena. Qué bueno. El escenario está muy bien, tiene muy buenas luces, así que no, está bueno. ¿Vos, Cristian, seguís con otros proyectos? ¿Estás con otras bandas todavía? Sí, estoy con The Killing. Con The Killing tocamos la semana pasada. Claro. También el batero, más o menos como Walter Thompson, pero vive en Acapulco. Claro. Está a 10.000 kilómetros. Claro. Así que, pero él viaja cada tanto, no sé, dos o tres veces al año, está viniendo. Y hacen 25 fechas. Y cuando viene hacemos, claro, ¿viste? Lo que podemos. Claro. Hacemos, esta vez hicimos una sola. Claro. Pero vino hace tres meses, hicimos dos acá en Capital, hicimos dos en el sur, que fuimos a Neuquén y Catriel. Con The Killing nunca habían ido para el sur. Nunca habíamos ido para el sur. La vez anterior que vino hicimos lo mismo, pero fuimos para el norte, tocamos en Tucumán y Salta. Está buenísimo eso. Y la verdad que sí, cuando viene de a poco van saliendo. El batero aprovechamos y tocamos. Después de esta fecha, ¿a Bernal tiene algo agendado en lo que es fechas y eso? Para este año ya no, para el verano. Recién para el verano. Para el verano. Este año no queremos tocar más porque queremos dedicarnos a grabar el disco. ¿Y ustedes podrían cuando venga Walter? Y nosotros a terminar el disco, que está grabado, pero hay que terminarlo, y tocaremos, no sé, fines del 2020, jamás. 2021. Sí. No nos mala costumbre, dos fechas por año es demasiado. Claro, no sé, ¿no? Vamos a ver, supongo que. Que después, si durante el 2020 Walter seguramente en algún momento va a venir y ya estando editando el disco y todo, o sea, una presentación, algo regularmente hacen eso. ¿Ustedes? Algo vamos, sí, el último disco por ejemplo no lo presentamos. Algo vamos a hacer. Pasa que ya te digo, siempre lo preponderante es aprovechar el tiempo para grabar. Claro. Si nos da para hacer alguna fecha, se hace, pero lo importante es que que hacer una fecha no nos condicione el hecho de poder crear material, ¿entendés? Y hoy como están los costos de viajar y todo eso, ¿viste? Entonces hay aparte que imprimir. Aparte sé que tenés como 15 letras, ¿no? Ahí ya tenés en la punta de la virobe, ¿no? Tengo 15 palabras. Bueno, 15 palabras, capaz que de cada palabra sale algo. Si las ordenás diferente todo el tiempo, pues... Ojo, hay que pensarla, ¿eh? Hay muchas posibilidades. Pero no, siempre, por suerte, siempre creando. Pero ya te digo, tocar, no sé. En el 2020 seguramente alguna fecha habrá, pero quién sabe cuándo. Bueno, realmente me alegro de haber compartido este momento con ustedes, muchachos, y siempre que me encuentro con muchachotes que los conocí siendo niñatos, muchachotes, me alegra doblemente porque veo cómo crecieron artísticamente, y están en la senda correcta. Bueno, salvo por esto y por aquello, pero no lo vamos a mencionar ahora. Pero no, la verdad, me da mucha alegría que sus bandas y sus proyectos estén para adelante y súper profesionales, con álbumes que realmente dan gusto tenerlos así en la discoteca. Así que la mejor, y bueno, este sábado ahí vamos a estar. Dale. Para dale, a la oreja para después darle con. Así. Dale, bueno, gracias, Richard. Aparte también, a vos te conozco antes de que tengas canas también, ¿eh? Bueno, viejo, antes de las canas. Igual, no hace decir muchísimos nada, años, hace si muchísimos no años. También. Y no por. Bueno, en fin, lo voy a aclarar. Bueno, Cristian, Podri, mil gracias. Dale. el sábado a la ustedes, mejor. Dale. Y a la gente que venga, que la va a pasar. Acérquense bien, que va a estar bueno. De puta madre. Vamos a tirar abajo el lugar. Perfecto. Vamos a cerrar con un tema de Avernal. Que no se asusten lo del lugar, no es literal. No es literal. Está todo muy nervioso la gente últimamente, así que tranqui, no pasa nada, es literal. Tranquilo, que Abad no va. Esto es Abad. Tremendo. Esto es arte. Cristian, la despedida con Avernal, entonces. Vamos con Habitante de Cadáveres. Y con esto despedimos a Bloodfin y a Bernal. Buenas noches. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Vamos con la segunda hora de este Intervalo del Diablo, capítulo número 16, jueves 14 de noviembre 2019. Hellraiser es una banda italiana de la ciudad de Città di Castello, no sé si se pronuncia así, Perugia, Umbria, no sé por qué tantos nombres. Esto queda en Italia, es una banda que practica speed metal. Tienen dos álbumes, 2014, y en mayo 2019 sale Heritage. ¿De dónde vamos a escuchar el tema Plagas del Norte, Plague of the North? Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bien, como venimos hace dos, tres programas atrás, comentando lo que va sucediendo del otro lado de la cordillera. Bueno, ahora se sumó otro problema un poquito más arriba, los hermanos bolivianos. Está todo convulsionado los alrededores de la región. Veníamos mencionando el hashtag, si querés, fuera Piñera. Basta de violencia gratuita, basta de matar, basta de torturar, basta de violar. Ellos dicen que no, pero por favor, señores, estamos grandes ya. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo nosotros no entendemos. Por ahí puedo comprender a alguien o algún latino que crea que su gobierno o que su país o que su patria no pueda sostener económicamente porque no sepan, porque por los motivos por los que sea, y está bien, a la hora de darle de comer a tu hijo vos vas a elegir la mejor opción. Lo que yo no comprendo es dónde o quién les puso la venda. No se dan cuenta de que en realidad nosotros sostenemos económicamente el modo de vida de países del primer mundo, y ellos tienen su modo de vida, sí, gracias a nuestras riquezas, a nuestras materias primas. No es, sí, casualidad que en pobre, América Latina, oro, no es casualidad que en América Latina esté estallando ahora, el litio, ahora todo junto. A ver, no creo, no puedo creer que sean alimentos tan hipócritas. Dejémonos de joder, puedo entender muchas cosas, pero la muchachos, mayoría estamos vemos sosteniendo al imperio, déjense de joder. Pero la mayoría no ve más allá de donde apoyamos los lentes. Repito, o sea, Richard, son criterios, y sin ofender a nadie, cada uno tendrá su tendencia tampoco política. Pero tampoco no creo, puedo, que tendrían que Evo Morales este fue cosas, el primer presidente de origen humilde y que respetó las tradiciones de su país. Yo no puedo entender, más allá de lo económico, que es lo que nos mueve a todos, sí, hoy, lamentablemente, ¿Cómo no quieren sus raíces? Y de eso prefieren la bandera a rayitas. Prefieren una oxigenada que tiene la Biblia abajo del brazo. Repito, yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero que me digan, y estoy furiosa pero con la iglesia. Lo que pasa que, ¿viste? No. Está bien, uno porque está criado con principios donde no hay que faltar el respeto, pero ya estamos como medio con la bola inflada de que nos falten el respeto. Sí, qué sé yo, me parece que no nos estamos dando cuenta y nos vamos a quedar. Que el conflicto de Medio Oriente pareciera que hay toda la intención de trasladarlo a América Latina. Sabemos que el conflicto de Medio Oriente tiene que ver, sí, con recursos, el petróleo, históricamente. Francia, Estados Unidos, a ver, países, Alemania, que se aprovechan de esos conflictos, obviamente apoyados y avalados con el poder económico mundial, sabemos quiénes son. Pero hay que estudiar un poquito de historia. Me parece que alguien diga tengo rasgos sajones, nórdicos. No, pero eso no tiene nada que ver. No, tiene no nada que ver. Pero vos más allá no de eso, no es podés, simple. Vos no podés decirle a tu pueblo que la cultura nativa de ese pueblo no sirve. No, eso es ignorancia. No podés, eso es ignorancia. Ni tampoco poner un libro. Mañana yo asumo y llevo El Señor de los Anillos y digo. Claro, yo por el poder de Grey, esta es la ley, ¿qué sé yo? Exactamente, nada, es la misma situación. Porque Frodo Bolsón dijo alguna vez, estamos todos muy mal. Continuando con nuestro apoyo a la distancia de nuestros hermanos trasandinos, porque la lucha continúa y hasta que Piñera no se vaya, creo que esto no va a parar. Más de 20 días ya de movilizaciones. Lo que pasa que ahora ya es tal el quilombo anárquico que a Río Revuelto, ganancia de pescador, como claro, dice, todos están aprovechando de, ya sean las fuerzas policiales para acusarlos o para con esas excusas reprimir doblemente y justificar sus abusos. Pero bueno, por la fuerza de la razón, así se llama esta, lo que así reza la gacetilla, que dice tal cual. frente al caos actual provocado por la violencia desmedida, el abuso de poder y violación a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, distintos músicos y artistas de la escena metalera han decidido alzar la voz como forma de resistencia, reversionando la canción Por la Fuerza de la Razón, el tema que forma parte del quinto álbum en estudio Sicario del 2005 de la banda nacional, o sea la banda chilena, Criminal. Este tema realiza una fuerte crítica al mecanismo de represión y violencia utilizado actualmente por el Estado. La idea y convocatoria realizada por Osvaldo López de la banda Diametral, que practican Melodic Death Group, o sea un sonido así moderno, nace de la necesidad de manifestar por alguna vía el profundo descontento que experimenta nuestro país hace ya dos semanas, o sea, hace dos semanas que va para la cuarta semana. O sea que no esperaron al desenlace para actuar y para hacer y para resolver. A mí lo que me sigue sorprendiendo son cómo los hechos artísticos se ponen a la par de una manifestación de uno que lleva un cartel o alguien que tira una piedra. Los artistas se manifiestan con sus medios, o sea, el arte. Totalmente. Eso me sorprende. Me sorprende, ¿por qué? Quizás porque aquí no es costumbre. Yo no lo tengo en mi fresca memoria o lo poco que me queda. Te estaba diciendo entonces porque que el arte termina siendo eso, libertad de expresión. Exactamente. El arte termina siendo libertad, es así. El profundo descontento que experimenta Chile hace ya dos semanas. Quien primero se sumó a esta iniciativa fue Rod Leiva, que es un músico y productor, quien se encargó de grabar la batería y las guitarras rítmicas de este tema, quien inicia inmediatamente las gestiones para poder dar vida al proyecto. Así se une Geray Santos, sonidista y músico a cargo de la producción en los estudios Small Tone. Después Gabriel Hidalgo mete arreglos para las guitarras de base. Luis Caro y Alberto Arenas de la banda Sicario registran el bajo y segundas y terceras guitarras respectivamente. Y además se suman a este llamado vocalistas de diversas bandas del género, ¿no? Ajá. Por ejemplo, bandas como Crisálida, Nuclear, Cries, Target, Audio Psicótica, Sobernot, Sicario, All Tomorrow, Cabrío, Infecto Paranoia Diametral, Violent Passion, Surrogate, Recrucite y Nunca Veremos, Dichosos. Y uno de los elementos más destacados de esta nueva versión es la incorporación de frases en Mapuzungún, voz de los pueblos originarios, la cual son un tributo a los pueblos originarios, quien han luchado por su reconocimiento y reivindicación por más de 500 años, siendo un ejemplo a seguir para todos nosotros. Finalmente se unen a este colectivo diferentes músicos de la escena, quienes quisieron ser parte de este grito desesperado que invoca justicia. Entonces, en los créditos tenemos a la banda: Rod Leiva en batería, guitarra, coros, Luis Caro en bajo, Alberto Arenas, guitarra, Alberto Gabriel Hidalgo en los solos. Los vocalistas invitados son Rod Pérez de la banda Cries, que practica group metalcore, Pepe Lastarria de All Tomorrow, technical death metal, Matías Leonicio de la banda Nuclear, que pasamos hace una semana, que hacen trash, Francisco Cruzat de Autopsicótica, group death metal, Alberto Arenas de Sicario, metalcore, Cabrío, trash, tocan las dos bandas, Pablo Ríos de Infecto Paranoia, César Vigourus de Sobernot, trash group, Osvaldo López de Diametral, melódico death metal, Marco Auca de Nunca Seremos Dichosos, metal de raíz, denominan a su estilo, que es metal con música originaria. Claro. Andy Piña de Target, técnico death metal. Rodrigo Cepeda, Recrucite. De Trash, Recrucite es la banda más antigua que está participando de este proyecto. Es una banda que ya tiene más de 20 años. Cintia Santibáñez de Crisálida, una banda de progresivo metal que te la recomiendo. Tremenda banda, me gusta muchísimo Crisálida. Es muy buena banda. Sergio Panqueque Domínguez de Violent Passion, y de Surrogate. El tema original es de Criminal, el tema se llama Por Fuerza de la Razón. Está en el álbum Sicario del año 2005, editado por Metal Blade. Y ellos agradecen especialmente a todos los músicos, diseñadores, comunicadores audiovisuales, porque crearon un videoclip que lo encuentran en YouTube, que colaboraron, enviaron material, se hicieron presente en esta causa común para hacer visible nuestro descontento. Estoy terrible hoy. Nuestro descontento desde el arte que creamos día a día. Así entonces es nuestro pequeño grano de arena a esta causa de Fuera Piñera, a Resistir Chile. El colectivo Criminal es por la fuerza de la razón. Yeah. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Comunicación telefónica en Diabolus y Música. Estamos comunicados con Sofía Quiroga, vocalista de Viserys. A ver si es cierto. Hola, hola. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué? Alejandra. ¿Qué tal, Sofía? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien, muy bueno, contenta. Bienvenida entonces a Diabolus y Música, aprovechando para charlar. Con la visita de Viserys a Buenos Aires, a la capital federal principalmente. Sí. Bueno, gracias a la intervención de Metal Press, nuestro amigo El Salteño, estamos en contacto contigo en este momento para charlar un poquito de la banda Viserys y lo que va a ser la presentación del fin de semana. Sí, gracias. Bueno, arrancá lo que quieras expresarte y ya vamos a ir charlando. Primero hablemos de las fechas entonces. Se van a estar presentando el día domingo. Así es, tenemos doble fecha. Pero sí, lo importante es el para nosotros estamos con mucha ansiedad por el día domingo. Porque es la presentación de nuestro disco. Perfecto. Entonces, sí, en City Bar Martínez va a ser. Sí. Este disco, ¿cuándo salió? Salió hace unos días, físicamente. Sí, el martes. Sí, muy reciente y bueno, la verdad, tenemos sí otro material en YouTube, Dentro de tu Ser, que es el demo. Sí. Y bueno, esto todavía no está en plataformas digitales, solamente en modo físico. Sí. Lo que sonaba ahí de cortina es un adelanto del disco. Ajá. Y bueno, el disco se llama Vestigios de un Apocalipsis sin razón. Uh-huh. Y la banda se mueve dentro de los carriles del heavy metal, ¿no? Pero tienen algunos toques de, específicamente heavy, pero podemos encontrar trash, exactamente, sí. ¿No? Sí, un poco de trash, algo de death también. Sí, no nos encasillamos en un género, o sea, hacemos metal, pero dentro de los subgéneros no nos queremos encasillar. Sí, hay canciones que tienen un poco más de heavy, y tal vez otras que un poco más brutales. Sí, creo que es, digamos, también el tema de la composición y de lo que escucha cada integrante y al momento de componer, esto se refleja mucho también. Pero siguen una línea específica, ¿ustedes quieren hacer específicamente esto que están haciendo o lo que pinte, si mañana pinta que hay algo que escucharon de Dead y les gusta, lo van a incorporar? Sí, es algo específico, nosotros nos movemos sí, siempre dentro de eso, del heavy, básicamente el trash y el Dead. Creo que eso es lo que predomina en nuestras canciones, así que seguimos esa línea por ahora, por el momento. Vos por ser la vocalista te ocupás de las letras, ¿no? Por lo general siempre la vocalista o el vocalista se ocupa de las letras. Más o menos, ¿qué son las temáticas? ¿Qué cosas te interesa manifestar a través de escribir la letra de una canción? ¿Qué cosas escribís en el papel? Bien, en Viserys solamente no digamos, por ser la cantante no tengo que escribir, digamos, pero por ejemplo tenemos ideas entre todos y si propongo una canción, una letra, tal vez el otro compañero también proponga otra canción, así que sí, la mayoría son letras mías, pero podemos aportar entre todos. Y nuestras canciones hablan un poco de todo, temas sociales, tal vez un poco culturales también, algo político, Lo que sonaba hace un ratito es Revelación. Sí. Revelación, bueno, lo escribí a base del tema de la esclavitud, por ejemplo. Estaba inspirada en ese momento. Y bueno, sí, más o menos nos movemos en eso, en el tema de las letras, algo más social. Sí, digamos que esos son los tópicos que te interesan a vos desarrollar, digamos. Sí, así es. Así es. Y bueno, en el disco van a poder encontrar también todo eso. El nombre también es Vestigios de un Apocalipsis sin Razón. Es el nombre de tres canciones. Sí. Es un juego de palabras. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos puesto una frase ahí en que decimos que en el disco van a poder encontrar aquellos vestigios o aquellas huellas que dejaron marcados aquel apocalipsis, el cual siempre tuvo una razón, el de abrir tu mente hacia una nueva verdad del ser. Uh-huh. Está bien, está bien hecho, bien pensado. Es interesante eso, porque da para que piense el que va a leer la letra o escucha la música, ¿no? Te deja pensando, interesante. Me generas una intriga y está buenísimo. Buenísimo. Está buenísimo. Esa es la idea. ¿La fabricación del disco corrió por cuenta de ustedes? ¿Es independiente o se maneja con la ayuda de algún sello, distribuidora? No, es totalmente independiente. Todo autogestión. Ah, muy bien. Y obviamente, al ser autogestión, el viaje también, ¿no? Es autogestionado. Así es, todo todo lo a que pulmón. Implica, por esa misma razón, decimos que es un sacrificio también poder venir a Buenos Aires, seguro. Y chuparnos tantas horas de viaje, más o menos 14 horas. Wow. Ya sabemos, la economía de nuestros magros bolsillos también... Implica mucho también. Sí. No, Sofi, y esta fecha de carrera que la organiza Carrera Vertiginosa, le mando un beso gigante a Sofía. Tocan con otras bandas ustedes en City Bar en Martínez, ¿no? Sí, Sofi es una grosa que la verdad está confiando en nosotros. La conocí este año en el Congreso, en la Plaza Congreso. Y bueno, pegamos onda al instante. Y ahí me decía ella que organizaba fechas y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad y poder presentar el disco en una fecha de ella. Uh-huh. Tocamos con la banda Extrema, con la banda Victory or Dead, con Leticia Soma y The Rabbits. Ajá, buenísimo, tremendas bandas. Excelentes bandas, sí, todas. Sí, tremendas bandas. Sí. Sí, va a ser a partir de las 18 horas, temprano comienza y termina temprano también. Bueno, a pesar de que el otro día es feriado, eso también hay que aclarar porque muchos no sabían que era feriado el otro día. Claro. Pero sí, lo hacemos temprano de igual manera para que se puedan desocupar. Claro. y disfrutar el feriado. Está bueno que las bandas puedan tocar un poco más temprano también, como para que por ahí quien quiere ir, teniendo en cuenta que esto es en Martínez, quien quiere ir de la zona sur o quien quiere ir de otros lugares más alejados, pueda tener transporte para volver, más allá de que hay un feriado el lunes. Claro, sí. Después de esta presentación y tremendo esfuerzo que están haciendo, ¿qué tienen pensado hacer? El próximo paso, digamos, después de la presentación. Bueno, después de la presentación... ¿O todavía nada? Después de la presentación tenemos varios proyectos. Por ejemplo, la grabación de algún videoclip. Estamos ahí en tratativas, seguramente, bueno, cuando volvamos. Y también la presentación en nuestra provincia. Claro. Queremos invitar, seguramente alguna de las bandas que va a tocar el domingo va a poder llegarse hacia nuestra provincia, así que pronto saldrá el flyer confirmando todo. Sí. Y bueno, por pronto ahora tratar de llevar nuestro material hasta donde podamos. Tenemos una invitación para La Rioja también, para Chepes, es un festival muy grande. En el que tocan muchas bandas extremas, nos han invitado también, así que estamos confirmados para enero del 18. El 11 hacemos la presentación allá en nuestra provincia. Sí. Y tenemos también varias invitaciones, pero allá en Santiago. con bandas de aquí de Buenos Aires que van a ir para allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba leyendo, Sofi, sí, que también tienen el sábado una fecha, no solamente el domingo. Sí, el sábado estamos en The Other Place, junto a Jezabel en Negro, que están festejando sus 10 años, bueno, Jezabel su regreso, y luego con la banda Curwen y El Lado Oscuro. Sí, sí, también tremendas fechas, diferente de las... Tremenda fecha y tremendo fecha. Lugar también, sí, sí. Sí, muy lindo. Está, The Other Place. Tuvimos la... Sí, sí, te escucho. Tuvimos la dicha de tocar este año para abrir para Orcas, ahí en The Other Place cuando presentaban su disco, sí, sí, el último material. Así que es tremendo, hermoso lugar, quedamos enamorados. Y volver a tocar ahí es algo impresionante. Sí, como decías vos, muy buenas bandas. Va a ser todo un honor poder representar nuestra provincia también ahí el sábado. Eso comienza a las 21:30 horas, a las 21 se va a abrir las puertas para que ingrese el público. Y bueno, las anticipadas las pueden conseguir mediante las bandas que van a tocar ese día. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a cerrar la charla escuchando un tema de Viserys. El tema va a ser Vestigios. Vestigios, así es. Así haceme un repaso de la letra de lo que es Vestigios. Bien, Vestigios, esquivando heridas del tiempo con la fuerza de voluntad. Si quieres te lo canto un pedacito, va a ser más como fácil. Quieras. Ahí a capela nomás. Sí, seguro, dale. Vamos. Dale. Esquivando heridas del tiempo con la fuerza de voluntad, sin pedir nada a cambio, marcando huellas al pasar. Muy bien. Wow. Ahí tenemos tenemos ilustrado, tenemos pintado la historia de nuestras vidas. Claro. Porque la vida es eso. Así es. El caminar sobre nuestros mismos pasos y no hay que pedir nada a cambio, hay que hacer las cosas porque las cosas hay que hacerlas, punto. Con el sentimiento que eso implica, claro, también. Que se llama la sinceridad. Por supuesto. Sí, y con la fuerza que uno tiene que tener y no decaer ante las adversidades. De eso se trata Vestigios. Muy bien, Sofía, entonces me alegra muchísimo que nos regalaras estos minutitos y un poco de tu arte. Me alegra que Viserys haya pasado por Diabolus y Música gracias a la acción de Luis de Metal Press. Así que, un saludo muy grande a Luis, muchas, a Caro, a Sofi, todos los que están trabajando, exacto, con nosotros también. Mucha sí, suerte para esto, para el viaje de regreso. Gracias. Y bueno, te deseo lo mejor y te dejo para que te despidas y presentes el tema con el que vamos a cerrar esta charla. Dale, buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por todo el aguante que nos están haciendo y también con el espacio que nos están dando. Estamos agradecidos de corazón, de todo Viserys. Un saludo muy grande a todos, un abrazo bien fuerte para Ricardo, Alejandra y todos los oyentes que están escuchando. Para ustedes, esto es Vestigios. Baby. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Pero de todas maneras voy a tirar algunas fechas así por arriba, que tenemos un gran fin de semana por delante y con un feriado. Este viernes están presentando los chicos de Who junto a Seba Sey y Black Storch en Kiri Music Pub acá en San Telmo. En Club va a haber una fecha de grunge con Blaster Ball, Tipo Idiota y Visionary a partir de las 20 horas. También tenemos Fighter Ted, que está organizado por Martín Lauría, al quien le mando un gran abrazo. Esto va a ser en Gier a partir de las 21 horas y hay tremendas bandas. De hecho, está Ormus de Argentina, Burden Rage también, Sentinel, Weight of Emptiness de Chile y Ormus de Colombia. Repito, esto va a ser el viernes 15 de noviembre a partir de las 21 horas. El sábado tenemos la Campana del Infierno, el Acampe Metálico en Parque Sarmiento, en Carcarañé. Hay 1000 bandas ahí, el flyer lo van a encontrar en las páginas. Tenemos a la gente de Knockout, que se presenta en la sexta convención de Tattoo. Exactamente. Por eso hay un montón de fechas. Helker, que toca en el teatrito este sábado también. Arpeggi está en Alcatraz a partir de las 20 horas también. Áspera se presenta en el Auditorio Oeste. Tributo a Tool, Argentalus, también se va a estar presentando aquí en Buenos Aires Club, en Perú 571. La Máquina abre caminos y Custom Rock va a estar presentándose en Café Rock Label, Lope de Vega 1407, a partir de las 21. En Negro va a festejar sus 10 años junto a Jezabel, y acabamos de escuchar recién también la invitación de Viserys. Van a estar junto a Curvo en El Lado Oscuro a partir de las... bueno, se me fue la fecha. Melanie Hess va a estar presentando con su banda Harpocrate junto a Mercurio e Idilia. Esto va a ser en Rosario. Scotus en Boedo. Mario Jan va a estar tocando en Banfield. Es la última fecha del año en Wolf. Avernal, Bloodfeed, Lo Bruto y Hora Pro Novi se van a estar presentando en el Emergente Bar Acuña de Figueroa 1030 a partir de las 23 horas. Carrera, bueno, tenemos la fecha también de City Bar de Martínez, Richie Kotzen en Argentina, en el Teatro de Flores, Extinción, Acásica, Prisión Metal y Eternos en Gier este domingo también a partir de las 23 horas. Y esas son algunas de las que tengo. Después vamos a seguir subiendo más fechas, y les solicitamos que quienes quieran difundir sus fechas, por favor, nos mandan un flyer, nos envíen un mail o toda la información que tengan, así como también de la banda, a diabolusinmusicaradioshow@gmail.com, a las redes sociales, al Instagram y a la página de Facebook, o a los face personales de Ricardo y al mío. Está bien. Ahora entendí todo. Ah, bueno. Okay. ¿Qué nada, necesitabas? Este es así. ¿Qué era la que querías escuchar? Halford. ¿Qué tema? Made in Hell. Bueno, presentalo con garra, porque si no... Vamos a escuchar al dios del metal, Halford, Made in Hell. When the wizard shook the world. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Así llegamos al final de un nuevo capítulo de Diabolus y Música. Le capítulo vamos a mandar un saludo gigante a David Pérez, que el Riser, y al doctor Brancati de No Class, que son los dos programas que el Riser lo escuchan desde Italia, dice. Sí, sí. No, David, no nos están escuchando. Igual nos han escuchado de Suecia, de México, pero no en esta ocasión. Besos gigantes a ambos programas. Bueno, así cerramos este nuevo episodio de Diabolus y Música, capítulo número 16. Hasta el próximo jueves, entonces, nos vemos en algún resi, en algún bar, o ahí en el 13. Nos vemos mañana. Suerte, cuídense, buena vida, fuera. Nos vemos. Jueves de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.